hoy en Vida Tecno. Google anuncia evento para el 15 de septiembre. Microsoft quiere comprar a Cyanogen. Apple firma convenios para pagar desde el iPhone. Hackers roban fotografías íntimas de iPhones hollywoodenses. La Roca será Black Adam en la película de Shazam. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrada en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 39 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 3 de septiembre del 2014. Puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com, así como en los servicios TuneIn y Stitcher y en la página www.evolution-medionetwork.com.mx de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. De igual forma, puedes visitarme en Facebook en Vida Tecno Podcast, donde verás esta información además de humor y nostalgia geek. Y si quieres contactarme directamente, mándame un mensaje a través de la cuenta en Twitter @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante, de lo más actual. Noticias en Vida Tecno. Google envió invitaciones a la prensa especializada para un evento el día 15 de septiembre en la India, donde muchos especulan que podría presentarse una nueva versión de su sistema operativo, que hasta ahora tiene el nombre clave de Android L, y que hace 2 meses se robó totalmente el show dentro de la reunión anual de la compañía llamada Google I.O. También hay que recordar que la compañía de Mountain View igualmente reveló en aquella ocasión reveló sus versiones Android Auto, Android Wear y Android One. Este último intenta llevar este sistema operativo móvil a los otros 5 mil millones de personas que todavía no lo utilizan y que están en mercados emergentes, justo como el país sede de este nuevo evento, la India. Es por esto que se sospecha que tal evento estaría dedicado a presentar los primeros modelos de teléfonos celulares con esta nueva versión del sistema operativo móvil de Google. De acuerdo con algunas filtraciones, los fabricantes de estos dispositivos podrían ser varias marcas conocidas en aquel país como Micromax, Spice y también Carbon. Correrían estos con una versión sin modificaciones de Android y se actualizarían a la versión L cuando sea liberada por el gigante de las búsquedas. Incluso el director de Android, Sundar Pichai, reveló que el Google I.O. dentro de este evento, el Google I.O. reveló algunas especificaciones técnicas de un dispositivo con Android One ya fabricado por Micromax. Como ya se ha mencionado, Google ha intentado reducir lo más posible los precios de los teléfonos que pronto se van a presentar. Tal vez estén en el rango entre los 115 y los 165 dólares. Incluso hay uno que se habla que podría ser de menos de 100 dólares, lo que supuestamente ha provocado algunas diferencias entre los de Mountain View y los fabricantes locales de la India. Vida Tecno. Ya que estamos hablando de Android, la que parece interesada en comprar una de las versiones personalizadas más populares de este sistema operativo, que es Cyanogen, es Microsoft. La empresa de Redmond parece seguir interesada en Android, a pesar de que dejó de lado la producción de la línea Nokia X que incluía este sistema operativo. Cyanogen se basa en Android para conseguir una personalización completa de este sistema y del teléfono y sus características. Por ejemplo, la marca OnePlus logró un trato bastante interesante para incluir esta versión de Android llamada Cyanogen y gracias a ello, pues reciben las novedades de inmediato. ¿Y por qué se interesa Microsoft en comprar CyanogenMod? Pues de eso hay varias versiones, pero una de las principales es que buscarían incorporarlo al desarrollo de una versión próxima de Windows Phone, que es la gran apuesta de esa compañía por los sistemas operativos móviles. De confirmarse este movimiento, sería pues un enorme tanque de oxígeno para CyanogenMod, porque desde hace tiempo están buscando financiamiento. Ya había algunos acercamientos con empresas como Amazon, Samsung y Yahoo incluso, tanto para aportarles capital como para comprar por completo la empresa. Pero estas nuevas versiones apuntan a que Microsoft sería quien tiene la delantera dentro de este asunto y que incluso ya estarían en negociaciones. Vida Tecno. El canal de YouTube ruso Rosetkev publicó un video donde hacen una revisión de un supuesto iPhone 6 con pantalla de 4.7 pulgadas. En la descripción, que ya tiene subtítulos en inglés, la persona que lo muestra afirma que no es una maqueta, sino un teléfono ensamblado y completo, con lo que se confirmaría que el próximo iPhone contará con una pantalla de mayor tamaño a las que hasta ahora había presentado Apple. El diseño del iPhone que aparece en este video muestra bordes redondeados, una parte posterior que recuerda a los nuevos iPod Touch y un par de bandas en la parte trasera. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vida Tecno. Y siguen saliendo rumores de los próximos movimientos de Apple y ahora provienen de las compañías telefónicas que venderán sus dispositivos. Resulta que algunas operadoras de China, Alemania y de Países Bajos, que comúnmente conoces como Holanda, indican que el próximo iPhone 6 se comercializaría el día 19 de septiembre. Esta fecha coincidiría con presentaciones anteriores, porque tanto el iPhone 5 como el 5S y también el 5C, que se presentaron el mismo día, también salieron al mercado con solo 10 días de diferencia de su presentación oficial, aunque lo hicieron únicamente en un pequeño grupo de países. En el resto del mundo, como sabes, pues tuvimos que esperar hasta el 25 de octubre, en otros pues hasta más días, esto para poder ver los nuevos iPhone. Falta nada más, pues poco menos de una semana para que Tim Cook y compañía se presenten en el escenario del Flint Center y lancen entonces esta nueva generación de iPhone, que hasta el momento se sabe que se llamaría iPhone 6. Vamos a ver si no les cambian el nombre. Y allí supuestamente se van a mostrar dos modelos. Esto ya lo sabes, pero te lo recuerdo nada más. Uno con pantalla 4.7 pulgadas y el otro de 5.5. Y ya será entonces cuando sepamos si México realmente está incluido en el primer bloque de países que van a recibir estos nuevos dispositivos de Apple o tendrá que esperar algunas semanas más. Vida Tecno. Y desde la publicación Recode también llega información de Apple y ahora afirman que esta empresa habría firmado una alianza con American Express para lanzar su plataforma de pagos a través del iPhone 6. Con esto buscan que los usuarios dejen de cargar monedas, billetes o hasta tarjetas de crédito o débito, reemplazando todo esto con el nuevo iPhone 6. Como ya te he comentado en otras ocasiones, Apple lleva ya un buen tiempo en pláticas con las principales operadoras de tarjetas de crédito con la finalidad de complementar su plataforma de pagos electrónicos y entre ellas Visa, con quienes al parecer ya tendría también un trato. Y de ser cierto estos dos datos, pues entre Visa y American Express, pues ya con eso tiene para amarrar a la mayoría de las compañías que los usuarios de iTunes tienen registradas para sus compras en esa tienda. Si vas a conectarte a la red, más te vale hacerlo prevenido. Seguridad en Vida Tecno. Y dentro de esta sección vamos a platicar, bueno, te voy a platicar y a tratar de desmenuzar un poco algo que tú durante el fin de semana seguramente escuchaste y posiblemente hasta aprovechaste. Es justamente el escándalo desatado luego de la difusión de fotos de desnudos de aproximadamente unas 100 celebridades de Hollywood y que puso a la compañía Apple en el ojo del huracán otra vez en cuestiones de seguridad. Pero como te imaginarás, no voy a abordar ese tema desde el punto de vista del ¿dónde puedo ver esas fotos? O de si es correcto o no buscarlas y verlas. Eso ya le corresponde a otro tipo de programas. No, aquí obviamente corresponde hacerlo desde el punto de vista tecnológico. Curiosamente, el sitio de noticias de Univision en español tiene un recuento bastante completo e interesante de este caso, así que me voy a permitir leerte algunas partes de su texto. Eso sí, recuerda que si quieres verlo completo, lo que ellos hicieron está en la página de noticias.univision.com dentro de su sección de tecnología. Así que entremos en materia. Según el hacker que reveló las imágenes de varios artistas, estas fueron obtenidas gracias a una falla de seguridad en iCloud, que es el sistema de almacenamiento en la nube de la empresa fundada por Steve Jobs. El domingo, un hacker publicó decenas de imágenes de Jennifer Lawrence y de otras celebridades en el sitio 4chan.org. Este es como una especie de foro gigantesco donde se comparte mucha información, se platica y se discute sobre diferentes temas. Bueno, en uno de esos foros de 4chan.org se publicaron estas fotografías de desnudos y rápidamente se redistribuyeron a través de sitios y de redes sociales. La representante de Jennifer Lawrence salió a decir que el hackeo se trataba de una flagrante violación a la privacidad de la actriz y con ello, pues obviamente confirmó la veracidad de las imágenes. Ahora, ¿cómo fue que hackearon el teléfono móvil de Jennifer y de las otras estrellas de Hollywood que fueron expuestas? Según explica el sitio especializado The Next Web, el ataque a los teléfonos celulares de estas víctimas fue realizado por medio de un procedimiento llamado fuerza bruta, o ataque de fuerza bruta, en inglés brute force attack, que pues es un ataque de tipo criptográfico que permite obtener información encriptada, como por ejemplo las contraseñas, y se apuntó que pudieron haber utilizado una herramienta conocida como iBrute. El hacker pues habría atacado iCloud, el sistema donde dispositivos como el iPhone y las iPads suben a la nube de forma automática fotos y videos mientras las van capturando, y utilizó supuestamente esta herramienta, iBrute. Según Owen Williams de The Next Web, el pirata habría aprovechado una vulnerabilidad dentro del servicio Find My iPhone, o Encuentra mi iPhone, que es un servicio de Apple que te permite ubicar el teléfono cuando te lo roban o lo pierdes, y utilizó esta vulnerabilidad para poder colarse dentro de iCloud y entonces robar miles de archivos. Entre las víctimas están, además de Lawrence, estrellas como Winona Ryder, Kim Kardashian, aunque bueno, que no le podrás ver a Kim Kardashian que no ya le conozcas, Avril Lavigne, Hilary Duff, Lea Michele, Rihanna, de Rihanna pues también qué podemos decir, y Selena Gomez, que ya antes había sido víctima de otro hacker. Los ataques de fuerza bruta consisten en utilizar un script o líneas de código malicioso, obviamente, que dispara contraseñas repetidamente hasta que encuentra la correcta. Una vez que las encontró, el hacker entró a las cuentas de las celebridades pues como si fueran ellas mismas y copió todo lo que encontró dentro de esas cuentas. El escándalo, desde el punto de vista informático, es que el servicio Find My iPhone de Apple debió haber enviado una alerta ante este tipo de ataques, pero por alguna razón no lo hizo, no avisó. La herramienta con la que se habría llevado a cabo el hackeo, iBrute, había sido publicada 2 días antes en el sitio Hacker News y estaba alojada en una página que alberga sobre todo programas de código abierto de utilización libre por la gente, que se llama GitHub. Esta es una plataforma, te digo, en donde los programadores comparten el código que van escribiendo. Esta herramienta, según explicó el autor de iBrute a The Next Web, es una secuencia de comandos programada en un lenguaje llamado Python, que para la mayoría de los programadores pues se trata de un lenguaje bastante sencillo que les permite escribir conceptos en muy pocas líneas de código. Bueno, según el autor, que tiene su cuenta en Twitter, de que es @hackapp.com, bueno, es hack and, sí, es esa, hackapp.com. Él es el autor de esta herramienta. Él mismo publicó que Apple había logrado solucionar el problema por ahí de las 3:20 de la mañana del lunes. Y lo hizo con estas palabras: el fin de la diversión. Apple acaba de parchar el bug de Find My iPhone. Así, iBrute no es aplicable más. El propio @hackapp.com se encargó de publicar una galería de fotos en la que explica las fallas de seguridad de iCloud antes de que Apple detectara y solucionara el problema. Sin embargo, en algunos países de Europa, como Italia, por ejemplo, usuarios reportaron que el problema seguía vigente todavía hasta el día martes. Un usuario publicó un link en el que muestra cómo, luego de 30 intentos de hackear una cuenta, esta todavía no había sido bloqueada, como normalmente tiene que hacerse para evitar una intromisión indebida. El sitio, te recuerdo que esto te lo comparto desde el sitio de Univision Noticias. Ellos intentaron comunicarse con Apple directamente para que hiciera, pues, diera su versión de los hechos, pero pues no les contestaron de forma inmediata, y de hecho a ningún medio les contestaron de forma directa. Según el diario The Independent, ellos afirman haber tenido cierta comunicación con la compañía, que obviamente dijo que con alguien de la compañía dijo que ellos no tenían idea de cómo habían logrado esta intrusión. Y ya después, de forma genérica, una de las voceras de Apple, Natalie Carries, dijo: nos tomamos la privacidad del usuario muy en serio y estamos investigando activamente este informe. Ahora, cuando alguien intenta acceder repetidamente a una cuenta de iCloud, a la quinta prueba, Apple se supone que debe deshabilitar el ID del usuario y muestra un aviso en la pantalla del dispositivo: tu Apple ID ha sido deshabilitado por cuestiones de seguridad. Para restablecer tu cuenta, resetea tu password en iforgot.apple.com. Así tiene que aparecerte, y en algunos casos sí le salió a algunos usuarios. Ahora, también hay que recordar que esta no es la primera vez que iCloud se ha visto envuelto en la polémica. Sus fallas de seguridad han permitido incluso que hackers bloquearan dispositivos de algunos usuarios de manera remota y pidieran dinero a cambio de liberarlos. Inicialmente, te digo, Apple no realizó ningún comentario sobre si este fue el procedimiento a través del cual se obtuvieron las fotos de las celebridades, aunque algunos usuarios dentro del mismo foro de 4chan.org insistieron en que sí, que así se hackearon los dispositivos de estas estrellas. Otros apuntan que también existe la posibilidad de que los hackers se encontraron con que las contraseñas de las cuentas de las famosas eran extremadamente sencillas de adivinar. Posteriormente, en una declaración enviada al sitio Recode, la vocera de Apple, Natalie Carries, insistió en esto, que se tomaban muy seriamente estos reportes y que seguían investigando. Vamos, no aportó nada nuevo en ese momento. Ya fue hasta este miércoles cuando Apple lanzó un comunicado oficial y dijo: iCloud no tiene problemas de seguridad. Hay un pequeño error que ya fue solucionado, pero el principal problema fue la debilidad de las contraseñas de los usuarios, en este caso las usuarias. Es decir, se repitió esta respuesta soberbia de Apple, como en aquella ocasión Steve Jobs respondió o salió al paso de las críticas por el iPhone 4S, me parece, o era el iPhone 4, con el famoso antena gate, que luego de que por primera vez tenían una línea en todo el contorno, una línea metálica en todo el contorno del teléfono, y que supuestamente esa era la antena o las antenas del iPhone. Pues bueno, cuando la gente agarraba de forma normal, habitual, el teléfono para hacer una llamada, como tocaban estas partes metálicas, bloqueaban la señal y no podían comunicarse. Y a esto se le llamó, obviamente, un teléfono que no servía para hacer llamadas. A esto se le llamó el antena gate en aquel entonces. Y Steve Jobs tuvo que hacer una conferencia de prensa específica sobre el tema. Imagínense lo que le ha de haber costado tener que reconocer eso. Pero lo que terminó diciendo se quedó ya para la posteridad como una de las frases célebres de Steve Jobs, y que se utiliza cada que se quiere hacer burla de Apple. Por cualquier razón, se utiliza alguna variante de esa frase, porque Steve Jobs decía: no hay ningún problema en el diseño del iPhone, lo que pasa es que ustedes lo agarran mal, ustedes lo utilizan mal. En este caso, podría ser algo similar. Es una variante del You are holding it wrong. Lo estás sosteniendo mal. En este caso, pues Apple está diciendo que los usuarios de iCloud lo están configurando mal. Que ellos no tuvieron ningún problema. En fin, eso ya se los dejo a ustedes. Y seguramente si son Apple fanboys, me van a criticar. Ahí está mi cuenta en Twitter, arroba Enrique Acosta. Ahora, regresando al tema de la seguridad. ¿Cómo puedes evitar el riesgo, o al menos disminuirlo, de que se metan a tus servicios de almacenamiento en la nube? Como por ejemplo iCloud, porque también están OneDrive de Microsoft, también está obviamente Dropbox y algunas otras. Bueno, en este caso de iCloud, pues bueno, las recomendaciones son varias. Aquí ya te he hecho algunas y todas involucran el hacerle más difícil a los hackers el poder averiguar las contraseñas, porque muchas veces, como en esta ocasión, no es tanto que utilicen programas increíblemente complicados y potentes y que violen cualquier candado de seguridad, sino que simplemente, pues el punto más débil dentro de toda esta cadena de seguridad es el usuario. Bueno, la primera de estas recomendaciones es que tus passwords sean de al menos 8 caracteres, que contengan 2 letras mínimo y que una de ellas sea en mayúscula y que posean al menos un número. También se recomienda que no tengan múltiples caracteres idénticos ni que tengan los mismos caracteres que el nombre del usuario, y mucho menos que tus contraseñas sean cualquier palabra común fácil de identificar o que esté en cualquier diccionario. También puedes utilizar servicios que crean combinaciones aleatorias para poder formar tus contraseñas mucho más complicadas. Y esos servicios, pues ya son muy populares incluso dentro de plataformas móviles. Entre ellos está LastPass o también Sticky Password, KeePass es otro, o incluso hay uno que se llama OnePassword. Y utilizando estos programas, cambian tus claves de forma constante. Ahora también, si no utilizas estas y sigues con tu clave hecha a mano, se recomienda que cuando menos una vez al año cambies esta contraseña de todas tus cuentas, y no únicamente el almacenamiento en la nube, también tus correos electrónicos o de cualquier otro servicio que tengas por internet. Ahora, si buscas un poco más de seguridad todavía, existen otros métodos adicionales para asegurar tus cuentas, como por ejemplo, y esa sí es muy importante y que incluso la misma Apple hizo referencia, la verificación en 2 pasos. Esta verificación en 2 pasos la utilizan muchísimos servicios, sobre todo las cuentas de correo electrónico. Gmail de Google la tiene. La gente de Microsoft, a través de su correo Outlook.com, que antes se llamaba Hotmail, también la tiene. ¿En qué consiste? Bueno, este sistema te pide una segunda contraseña luego de que escribiste la que normalmente utilizas. Y la segunda contraseña es enviada a través de un mensaje de texto y es única cada vez que utilizas la cuenta. iCloud tiene esta función, pero muy pocos la utilizan. A ver. Bueno, parece que hubo un pequeño problemita ahí de audio. Bueno, te estaba yo platicando acerca de... es que esto se graba completamente en vivo. Es grabado en vivo todo lo que hago aquí. Por eso, si escucharon algo raro, es por ello. También mi iPad como que no está muy ágil, que digamos. Ya está viejita. Es una pobrecita iPad 3 con un procesador que de verdad le batalla con el Boss Jock Studio. Bueno, te platicaba yo. Esta verificación en 2 pasos, ¿en qué consiste? La activas dentro de la configuración de seguridad de la cuenta en la que estés, en este caso iCloud, y le pones el número telefónico al cual te tiene que enviar una segunda clave. Una vez que lo configures, tú entras a la página de, en este caso, insisto, iCloud, puede ser cualquier otro servicio. Entras a iCloud, le pones tu primer password y en ese momento el sistema genera una segunda clave de forma totalmente aleatoria, es decir, al azar, y te la envía al número telefónico que tú le indicaste. Cuando tú la recibes, esta clave, que es única por cada vez que utilizas el servicio, la ingresas en una segunda página y ya con eso entras. Si quiere algún hacker utilizar fuerza bruta, pues siempre se va a topar con ese segundo paso. Ahora, desde el punto de vista del hardware, es decir, del teléfono físico, hay otras opciones adicionales que puedes emplear para reducir el riesgo de que se pueda filtrar tu información. Una, y la más clásica, es ponerle clave a tu teléfono para que cada que no lo estés usando, incluso se bloquee solo. Y cuando lo quieras volver a utilizar, debas teclearle una clave, ya sea por números o sea por un patrón de movimiento sobre la pantalla, que Android lo permite. Y el otro es actualizar el sistema operativo, porque habitualmente así es como contamos con los parches de seguridad más recientes. Hasta aquí con seguridad y dentro de Vida Tecno, y nos vamos a lo que sigue. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/Enrique Acosta. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Vida Tecno. Entre las nuevas filtraciones de información sobre los nuevos teléfonos de Apple, ahora también podemos contar con imágenes de la placa en la que se integra el nuevo microprocesador, que aparentemente será un A8, y también el rumorado sistema de pago inalámbrico que funcionará a través de NFC. En las fotografías que se han filtrado se puede ver un chip con un nombre impreso, que es NSD425, el cual es señalado como el módulo del sistema de pago NFC. También se aprecia que el módulo de memoria fabricado por Toshiba, con el que contará el iPhone 6, tendrá una versión, al menos una de sus versiones, con 16 GB de almacenamiento interno. 16 GB para el tamaño y la cantidad de archivos que ahora se manejan. ¿En serio, Apple? ¿Solo 16 GB? Vaya. Vida Tecno. Y cuando hablamos de tecnología de vestir, lo primero que nos viene a la mente son los relojes inteligentes y después esas gafas o lentes experimentales, las Google Glass. Pero hay otra categoría que también está en desarrollo y es la de los anillos inteligentes. No es lo que estás pensando. Alburero. Es esta pieza de joyería que también está recibiendo un tratamiento tecnológico. Y una muestra es la marca Mota. Así se llama la marca. Tampoco estoy hablando de ninguna cosa que se fume. Esta marca Mota ya cuenta con un anillo que promete comunicar las notificaciones del teléfono directamente al dedo. No te estoy enseñando nada. Y hasta te permitirá interactuar con el contenido de la notificación y personalizar cada una de ellas, gracias a que ese anillo cuenta con una pantalla táctil que desplegará el texto en un solo color y que será compatible tanto con Android como con iOS, y funcionará este enlace entre el anillo y el teléfono a través de una aplicación con la cual se van a sincronizar todas las alertas. Según el fabricante, Mota, podrás utilizar este anillo inteligente para desplazarte por los mensajes de tu teléfono a la velocidad que quieras o esperar a que este lo haga por sí mismo. Además, la aplicación para dispositivos Android y iOS permitirá personalizar las notificaciones a quien lo porte, ya sea para las alertas audibles o táctiles. El usuario decidirá por sí mismo con quién quiere hablar y de cuáles eventos desea estar al día, es lo que dice en un comunicado esta compañía fabricante de ese anillo inteligente. También promete que los correos electrónicos, los mensajes de texto y las notificaciones de cualquier tipo sean fácilmente accesibles. Por el momento, se encuentra en preventa en su página web, donde puedes encontrar más detalles técnicos y ver también su galería de fotografías. La compañía Mota piensa lanzarlo dentro del mercado norteamericano hacia poco después de la mitad del año, pero todavía no dice en qué precio, porque ese y otros detalles los va a revelar durante su presentación en la feria IFA en Berlín, que ya arrancó. De hecho, el viernes tendré un reporte especial de lo más importante que se haya mostrado dentro de esta Feria Europea de Tecnología, y que, como sabes, pues, se realiza cada año en la capital de Alemania. Vida Tecno. Para los que quieran babear con las especificaciones técnicas de una PC, ahora te voy a platicar del nuevo modelo que anunció Alienware, esta compañía que ahora es propiedad de Acer. Se trata de la nueva versión de su serie Area 51. Es una computadora de escritorio que cuenta con un diseño con forma de pirámide que mide 55 centímetros de alto y pesa en total 20 kilos. Ya te imaginarás, la fuente de poder se lleva gran parte de esos 20 kilos. En esta computadora será más fácil, bueno, en este gabinete de forma piramidal de la nueva Alienware Area 51, se supone que será más fácil el poderle añadir o retirar componentes y además tener una buena circulación de aire entre ellos. Vamos, si Apple hizo un diseño que parece cesto de basura, pues ¿por qué no Alienware podía hacer uno que parezca una piramidita? Bueno, dentro de la nueva Alienware Area 51 hay un procesador de los nuevos, Intel Core i7 Extreme de 6 núcleos, también hay una versión de 8 núcleos, y que estos ya vienen revolucionados de fábrica, o como le dicen los expertos en hardware, ya vienen overclockeados. La memoria se puede configurar con hasta 32 GB de RAM DDR4 a una velocidad de 2133 MHz y sus opciones de almacenamiento son de discos duros convencionales o de estado sólido. La fuente de poder que te hablaba hace un momento es de 1500 watts. Ya sé que los Apple fanboys dirán que nada más 32 GB de RAM, la Apple Pro, la Mac Pro tiene hasta 64. Bueno, hay que ver cómo van a rendir ambas computadoras. Ahora, acerca de la capacidad de procesamiento de imagen, Area 51 permitirá conectar hasta 3 tarjetas de video en paralelo. Puedes elegir que sean de la marca AMD o NVIDIA. Y con eso podrás conectar hasta 3 monitores 4K, que con los 3 monitores corriendo al mismo tiempo puedes alcanzar una resolución máxima, agárrate, de 11.520 por 2.160 píxeles. Aunque todavía no hay confirmación de si será posible correr a 60 cuadros por segundo algún juego de última generación con todo ese detalle gráfico del que se supone que es posible esta computadora. La gente de la página de Gizmodo probaron el juego de Assassin's Creed 4 con 3 tarjetas GTX 780 y únicamente alcanzaron 45 cuadros por segundo y no los míticos 60 cuadros. Sobre si esta PC será más rápida o tendrá mejor rendimiento que las Mac Pro, todavía faltan muchas pruebas para determinarlo, pero lo que sí aseguro es que al menos en el precio estarán muy parejas, aunque la compañía todavía no ha revelado, me refiero a Alienware. Pero para que te des una idea, la computadora tope de línea de Apple, la Mac Pro, cuesta $3,999, que es un equivalente como por ahí de los $65,999. Aunque, eso sí, si quieres comprar la Mac Pro de Apple, pagarás estos $66,000, pero únicamente tendrás el CPU, porque no viene ni el teclado, ni el mouse, y mucho menos el monitor. Vida Tecno. Siguiendo con la información de hardware y de software, de gadgets y de software, el desarrollador Avenger Mobile presentó la versión 1.7 de su aplicación para dispositivos con sistema operativo Android que se llama Nuke My Device, con lo que aseguran que podrás borrar absolutamente todos tus datos de las memorias del teléfono de manera rápida y asegurarte así que no habrá ningún tipo de información restante, ya sea en la memoria interna o en la memoria externa, en la memoria SD del aparato. De acuerdo con el fabricante, esta aplicación Nuke My Device cumple con las guías de borrado de seguridad del National Institute of Standards and Technology, con lo que por sus siglas en inglés es NIST. Y con esto, pues aseguran que el borrado será permanente y que la información no se podrá recuperar. El procedimiento es sencillo, dado que solamente tienes que presionar, instalas la aplicación y presionas el botón que dice Nuke y esperar a que el proceso termine y ya. Para instalarla necesitas contar con Android 2.2, de 2.2 para arriba, y tiene un costo dentro de la tienda Google Play de 13 pesos con 15 centavos y nada más. Sin duda, pues esa será una muy buena herramienta, que también tiene que ver con cuestiones de seguridad, para formatear por completo la memoria principal y la memoria externa de este teléfono o de cualquier otro dispositivo, cuando quieras ya venderlo porque te quieres comprar uno nuevo o lo regalas a alguien. Te recuerdo, esto es únicamente para dispositivos con Android. Así ya lo borras por completo sin preocuparte de que puedan recuperar después la información o se haya quedado algo por allí perdido. Y ya así lo puedes regalar sin el pendiente de que se puedan encontrar con algún contacto, algún mensaje de texto, el historial de llamadas, aplicaciones, configuración o lo que sea que tú consideres información y datos privados. Vida Tecno. Siguiendo con los dispositivos con Android, esta semana se filtraron más detalles sobre la próxima tableta de Google, la Nexus de 8.9 pulgadas fabricada por HTC, y ahora se trata de la funda con teclado que va a incluir. Esto fue filtrado por la publicación Android Police, que dio a conocer las imágenes con el diseño de la funda con teclado de este Nexus 9, aunque el dibujo que presentaron no especifica cómo va a funcionar el accesorio. Eso sí, lo vamos a conocer en esta misma feria IFA allá en Alemania. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. O sigue a su autor en Twitter. En @ Enrique Acosta. Química, física, biología, medicina, astronomía. La ciencia es el camino al conocimiento. En Vida Tecno. Bien, dentro de conocimientos, te cuento que en la página Alt1040 publicaron que un descubrimiento casual llevó a los arqueólogos a encontrar evidencia de que las estructuras de Stonehenge, allá en Inglaterra, sí formaban un círculo completo. Esta zona arqueológica, Stonehenge, está situada cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, y es sin duda una de las más estudiadas y enigmáticas. Se le han dedicado, como sabes, toda clase de hipótesis acerca de su forma original, que si no fue construida del todo de forma original, si faltan piezas por una u otra razón, o que si la hicieron extraterrestres, bla, bla, bla, bla. Todo eso se ha dicho de ella. Pero parece que todas esas dudas se disiparon al informarse cómo se descubrió que efectivamente las construcciones sí formaban un círculo completo. Una casualidad, entre comillas, hizo que un voluntario de la English Heritage, de nombre Tim Dow, pensara que pues tal vez estaba frente a lo que los arqueólogos no habían podido demostrar. Cuando llegó el momento en que la zona arqueológica necesitaba ser regada, la manguera era muy corta para alcanzar cierta área. Y con esto, esta persona, Tim Dow, observó que donde no alcanzaba a regar por completo, aparecieron una especie como de manchas, como cuando se pone un objeto pesado sobre la hierba. Dow compartió su observación con los arqueólogos para que revisaran la zona, quienes encontraron que los parches son considerados evidencia convincente, porque los restos arqueológicos que han sido enterrados en el suelo durante largos periodos se sabe que afectan la tasa de hierba que crece por encima de ellos, incluso después de que hayan sido eliminados. Llama la atención que este descubrimiento de evidencia se hiciera a partir de un elemento tan básico dentro del método científico como fue, pues, la mera observación. Así pues, Stonehenge, este monumento de pura piedra, de una sola pieza cada una de ellas, reconocido a lo largo del mundo, todavía tiene muchas respuestas que aportar, aunque como siempre dentro de la ciencia, solamente cada uno de estos descubrimientos pues da paso a muchas más preguntas. El próximo 9 de septiembre, los científicos encargados del estudio del sitio van a dar a conocer más información acerca de los megalitos enterrados, que suman en total 15 y que fueron revelados hasta hace muy poco con técnicas nuevas, como por ejemplo radar de penetración y también escaneo 3D. Vamos a esperar allí a ver si nos encuentran con la pandórica enterrada. Vida Tecno. De acuerdo con una publicación en el número de agosto del Journal of Food Science o el diario de la ciencia alimenticia, científicos de Nueva Zelanda dieron a conocer el resultado de su sesuda y seria investigación para determinar cuál es el mejor queso para hacer pizzas. Y el ganador fue el mozzarella. Es en serio, de verdad. Investigaron, dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos a investigar cuál es el mejor queso para hacer pizzas. Y el nombre de su investigación fue Cuantificación de propiedades para cocinar pizza de diferentes quesos y su correlación con funcionalidad caseosa. Escrito con C, no con G. Caseosa. Bueno, así se llama este estudio de los especialistas para el cual, analizaron parámetros en diferentes quesos para determinar la mejor opción de estos derivados lácteos para su uso dentro de este platillo. Entre esos parámetros estuvieron el desempeño de diferentes quesos respecto a qué tan dorada quedaba su superficie y también la formación de burbujas, e investigaron esta correlación con las propiedades caseosas, es decir, la cantidad de grasa libres, la transición de temperatura y la actividad del agua dentro de la composición del queso. Estudiaron también otras cuestiones como por ejemplo el color y la uniformidad de este color, pues, entre diferentes quesos. Estudiaron al mozzarella, al cheddar, al Colby, al queso Edam, también otro que se llama Emmental, el Gruyère y el Provolone. Todos estos fueron cuantificados utilizando un sistema de visión artificial y también técnicas de análisis de imagen. La correlación entre la apariencia del queso y sus atributos también fueron evaluados para encontrar que propiedades como por ejemplo la elasticidad, los aceites que se forman y la transición de temperatura sí tienen una influencia en el color y la uniformidad de los quesos. Los científicos descubrieron que el queso mejor calificado para el horneado de una pizza es el mozzarella, debido a sus niveles bajos de grasa y a su elasticidad general, lo que le permite un dorado y una viscosidad únicos a la hora de cocinar. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el mozzarella, les cuento que es un queso italiano derivado de la leche de búfala, que se caracteriza por su delicado sabor, dicen ellos, cuando está fresco, y por su versatilidad dentro de la cocina italiana y también de la gastronomía mediterránea en lo general. ¿Qué tan difícil ha de ser ordeñar una búfala? Pues no sé. Ha de ser bastante lo que le sacan, ¿no? Bueno, la metodología que utilizaron con todos estos parámetros les permitió obtener datos directos y objetivos también a través de las imágenes estudiadas, en lugar de que solamente se limitaran a utilizar el sentido del gusto, que es lo que emplean comúnmente los críticos gastronómicos. Así que ahora, científicamente, está determinado que el mozzarella es el mejor queso para las pizzas. Ahora puedes escuchar Vida Tecno en Broadcast Evolution Network. Comunicación inteligente. La mente evoluciona. Radio en línea que transmite desde San Juan del Río, Querétaro, México. En la página www.evolution-medio-network.com.mx. San Juan del Río, ahora suena en Bell Radio. Ahí encontrarás Vida Tecno de lunes a viernes de 12 a 1 en punto de la tarde. En Bell Radio. Me mensajes directos, tweets, publicaciones en los muros, antenas y transmisores. Todo es comunicación en Vida Tecno. Hace mucho que pasamos la época en la que las redes como Twitter o Facebook únicamente publicaban mensajes entre tus contactos, sin importar lo que dijeras, cómo lo dijeras, ni a qué hora lo dijeras. Ahora cada publicación es sometida a valoraciones por los algoritmos de cada una de esas empresas que deciden la importancia de cada mensaje. Tal como te he platicado, Twitter ha puesto ya a prueba varios métodos para esto y la más reciente característica te va a permitir que tu línea de tiempo muestre mensajes de personas a las que no sigues. Y con esto, pues obviamente cambian las reglas de su servicio. Entre los cambios anunciados por la empresa, de acuerdo con el sitio TechCrunch, está una línea de tiempo que sea más algorítmica, ya que elegirá cosas para compartir contigo basada en tus intereses y en la forma como interaccionas con tus cuentas que sí sigues y los de quienes forman parte de tu red. De esta forma, Twitter busca transformar la experiencia de sus usuarios en algo mucho más social, dicen, y para lograrlo, los algoritmos que reconocen el comportamiento y los gustos de los usuarios se convierten en un factor clave. Pero esto entrará en conflicto con la forma en la que sus usuarios emplean este servicio, ya que para muchos, pues una parte importante de Twitter es la posibilidad de elegir qué tipo de contenido van a consumir, lo cual pues no podrán hacer si se emplea esta preselección por parte de los algoritmos o de la codificación. La fase de pruebas de este tipo de experiencia será determinante para el rumbo que podrá tomar Twitter. El éxito en la utilización de algoritmos para elegir publicaciones en la red podría representar una pérdida de control de los usuarios sobre su línea de tiempo. De todas maneras, lo van a hacer, aunque luego lo retiren, pero lo van a hacer. El impacto humano en la tecnología y la influencia de la tecnología en la humanidad. Sociedad Vida Tecno. Prácticamente todo lo que hoy compartimos por internet es medido y analizado. Por todos lados está el llamado Big Data, que son esas enormes bases de datos que se alimentan de esta información y que posteriormente analizan mediante algoritmos, y ha llegado a ser tan especializado que ya no solo rastrea nuestra huella digital para saber lo que hemos hecho, sino que también ahora sabe lo que vamos a hacer. En estos días, el tener éxito o popularidad en la red se le llama volverse viral. Y es justo eso lo que siguen los algoritmos dentro de las redes sociales, en las reproducciones de un video de YouTube o incluso en las búsquedas en Wikipedia, y con todo eso determinan qué cosa es lo que podría triunfar en el corto plazo. Este concepto es el que maneja justamente una nueva empresa estadounidense llamada Next Big Sound, que está obteniendo, la traducción sería el próximo gran sonido, y que está obteniendo el reconocimiento de la industria musical porque son capaces de predecir qué artista va a triunfar en el futuro. Eso dicen ellos. Una de las pruebas que presenta para ello es el caso del dúo de música indie A Great World, que hasta hace 2 meses eran unos desconocidos. Luego de esos 60 días, ahora son número uno, sobre todo en Estados Unidos, con su canción Say Something, en la que participa Christina Aguilera. Para muchos, el éxito de este dueto podría ser sorpresivo, pero para Next Big Sound solo fue cosa de analizar el dichoso Big Data. Hasta hace solo 2 meses, el número de seguidores del grupo creció un 1,400% en Facebook, un 2,600% en Twitter y hubo 130,000 búsquedas en la Wikipedia sobre esta banda, obviamente. Ellos ya venían tocando desde su época universitaria y comenzó a escucharse luego de que aparecieron en un capítulo de la serie televisiva Glee. Después lograron una colaboración con Christina Aguilera en un programa que se llama La Voz, en la versión de Estados Unidos, y de allí pues fueron a dar hasta los primeros lugares de ventas. El mismo análisis emplean otras compañías como las que se dedican a los servicios de transmisión de música en línea, como por ejemplo Spotify, en cuya plataforma de pago mensual ya cuentan con los datos de reproducción de la música de más de 400,000 artistas y también con los datos del público que los escucha. Esta empresa le vende toda esa información a representantes, bandas musicales y hasta casas discográficas, los cuales utilizan para determinar cómo y con quiénes realizarán la promoción y en los que se analizan las canciones más escuchadas de cada grupo, cuánto tiempo se escucha cada pista y hasta la edad, género, país, ciudad y cualquier otra información de los usuarios que oye cada una de estas canciones. Vamos, es tanto el peso que ya tiene Spotify dentro de la industria musical que gracias a esa recopilación y análisis de datos, incluso basado en eso, crean listas de reproducción con el patrocinio de Billboard, esta revista que ha metido esta información desde hace décadas, pero que no tenía cómo interpretarla. En una de esas listas se categorizan semanalmente los 15 grupos que se van a convertir en el próximo éxito. En otra, recoge los 50 artistas con más presencia en las redes sociales, con porcentajes de crecimiento y la posición de la semana anterior, y muestran la popularidad en la red casi al minuto en que va cambiando todo. Ahora, regresando a la empresa que te platicaba, Next Big Sound, es tanta la información y el análisis de datos que realiza que es posible que, por ejemplo, los sellos discográficos puedan asegurar su inversión antes de futuros lanzamientos de discos, gracias a que pueden predecir las ventas de un disco con una precisión de cerca del 20% para un 85% de todos los artistas con los que cuenten en su catálogo. Esto, según datos de la publicación financiera Forbes. Es obvio que este servicio pues le resulta útil e interesante a la industria porque, por ejemplo, Next Big Sound ya recaudó 7.5 millones de dólares en inversiones para poder seguir con este desarrollo de análisis de datos y tiene acuerdos de colaboración con dos de las tres principales discográficas de los Estados Unidos. Ahora, este talento de esta compañía llamada Next Big Sound para adelantarse al éxito les ha permitido descubrir fenómenos de popularidad actuales como por ejemplo a Macklemore y Ryan Lewis antes de que ganaran el Grammy 2014. También, luego de todo esto, pues tendremos que estar atentos según las predicciones de The Next Big Sound. Tenemos que estar atentos a grupos como Banks, otro que se llama Cut Copy, y otro más, que es un dueto de raperos, que es Schoolboy Q, y que son los artistas que el análisis del Big Data afirma que se volverán virales en los próximos meses. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast. O sigue a su autor en Twitter, en @EnriqueAcosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, juegos de video, anime. Esto y más cabe en el mundo del entretenimiento de Vida Tecno. Hay noticias para los que esperan ver a Shazam en la pantalla grande. Luego de revelar algunas pistas de su participación en el mundo cinematográfico de los personajes de DC Comics, Dwayne Johnson, La Roca, finalmente publicó en su cuenta de Twitter que fue elegido para representar a uno de los personajes más poderosos a los que combate el héroe del relámpago en el pecho. Y él será Black Adam. Las primeras reacciones de la nerdada y de algunos medios especializados es pues de agrado, ya que dicen que el ex luchador ha mostrado tener el suficiente carisma y la presencia en el cine como para hacerse cargo de un personaje así, aunque también levantan la duda sobre a quién elegirán para ser Shazam y que sea capaz de hacer creíble que pueda enfrentar y hasta vencer a alguien como La Roca. Haciendo un poco de historia, el personaje de Black Adam fue creado en 1945 por Otto Binder y por C.C. Beck como un villano para el subsello de Marvel, Fawcett Comics. cuando DC Comics empezó a publicar el título de Shazam en 1970, revivieron este personaje, el de Black Adam, como un corrupto antepasado egipcio del Capitán Marvel o de Shazam. Sin embargo, luego de algunos años, Black Adam se convertiría más en un antihéroe, un hombre dispuesto a utilizar la violencia extrema e incluso hasta asesinar en nombre del cumplimiento de la justicia en contra de quienes lo hayan atacado o a su gente. De acuerdo con la corrida del escritor Jerry Orway en El poder de Shazam, Tenth Adam, el hijo del faraón egipcio Ramsés II, impresionó a uno de los sumos sacerdotes, el legendario mago Shazam, y lo hizo con sus buenas obras, y estaba entonces pues embebido con el poder de convertirse en Mighty Adam o Adán el Poderoso, y para poder convertirse en eso pues solamente tenía que pronunciar esta frase que ya conoces, Shazam. Lamentablemente, con toda su fama, como a veces sucede, Adam, en este caso era Mighty Adam, pues llamó la atención de muchas otras personas, entre ellos la hija malvada de Shazam Blaze, que lo corrompió, lo convenció de unirse al lado malo de toda esta magia, y también lo convenció de matar al propio faraón y entonces autonombrarse gobernante. Cuando se enteró de esa traición, el mago Shazam despojó de sus poderes a Adam, los atrapó en un collar con forma de escarabajo, y con esto lo que provocó fue, primero, que se quedara obviamente sin poderes Adam, y que por ello muriera de envejecimiento rápido, porque sus poderes pues ya no evitaron que pasara los años por su cuerpo y todos le cayeron encima. Hablando de los años, pues. Luego de esa traición fue llamado Kem Adam, que su traducción sería el Adán Negro, y así le puso Shazam. Y luego fue enterrado con todo y ese collar con forma de escarabajo que reunía sus poderes, y fueron enterrados en la tumba de Ramsés II, donde pues debía permanecer por toda la eternidad. Sin embargo, como saben, si son seguidores de los cómics de DC, pues nada permanece enterrado para siempre dentro de su universo. En años posteriores, escritores como Geoff Johns y David S. Goyer ajustaron levemente la historia del origen de Adam, mudando su lugar de origen de Egipto hacia una nación ficticia ubicada en el norte de África, a la que le pusieron de nombre Kandak. De esta forma, esa rabia que tiene Black Adam proviene ahora de la conquista que sufrió su territorio y del asesinato de su esposa y de su hijo a manos de un supervillano llamado Acton, y que estaba trabajando en ese momento con el inmortal Vandal Savage. Miles de años más tarde, Black Adam, o el Adam Negro, fue restablecido y con todos sus poderes, y después de luchar junto a la Sociedad de la Justicia de América durante un tiempo, él y un compañero de equipo llamado Atom Smasher desertaron del grupo con el fin de recuperar por la fuerza el territorio de Kandak y liberarlo de esos gobernantes tiranos, a los que obviamente pues destruyeron por completo, los mataron pues. Aunque muchos de los otros héroes del universo DC estuvieron en desacuerdo con la fría y calculada forma como ve el universo y la existencia misma por parte de Black Adam, pues el pueblo de Kandak generalmente le agradece el que los haya liberado y lo consideran como su héroe conquistador, aunque su arrogancia sigue siendo uno de sus principales defectos. Ya hay versiones de que justamente esa será la línea argumental, la de Kandak, la que utilicen DC y Warner Brothers dentro de la franquicia de Shazam para la pantalla grande, porque dicen que esto les permitiría establecer ciertos paralelos a la atención que actualmente sí existe en la realidad en el norte de África y en el Medio Oriente, aunque pues se zafarían un poco de señalar a cualquier país en especial, porque obviamente van a situar las acciones en una nación ficticia, en este caso Kandak. Así que ahora solamente queda esperar hasta el 2017 o el 2018 para saber si las habilidades actorales de Dwayne Johnson, La Roca, están a la altura del personaje de Black Adam. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio número 39 de Vida Tecno, correspondiente al miércoles 3 de septiembre del 2014. Recuerden que además de descargarlo en iTunes, también pueden escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta y en los servicios TuneIn y Stitcher, tanto en sus versiones web como en las portátiles. También pueden entrar a la página www.evolution-medionetwork.com.mx, donde lo están transmitiendo de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Si quieren consultar toda esa información, así como algo de humor y de nostalgia geek, entren a facebook.com/VidaTecnoPodcast, y si quieres enviarme un mensaje, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Ah, antes de que se me olvide, me han reportado por Twitter que dentro de la aplicación de podcast de Apple en los dispositivos con iOS está enviando un mensaje de error, que no pueden descargarlos. Eso al parecer es un conflicto entre iTunes y el proveedor del feed de RSS de Google, FeedBurner, que es el que utilizo yo hasta este momento. No sé si se pueda solucionar o no, porque por lo que he leído ha habido muchas quejas al respecto de que como que no están jugando muy parejos FeedBurner por un lado y iTunes por el otro. Sin embargo, pues la aplicación de podcast de iTunes no es la única que existe en el mercado. Hay muchas otras aplicaciones, incluso gratuitas, para poder descargar podcast desde el iPad, desde el iPhone, el iPod Touch, lo que sea. Yo, por ejemplo, utilizo Downcast, que sí es de sí se paga por ello, pero son únicamente 13 pesos hasta donde la última vez que lo vi. Así que si quieres utilizarlo, te la recomiendo ampliamente, Downcast. A mí nunca me ha dado problemas para descargar. Gracias, y si todo sale bien, nos escuchamos con una emisión especial dedicado a la IFA de Berlín, en Alemania, con todos los lanzamientos de los nuevos dispositivos el viernes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast o sigue a su autor en Twitter. En @EnriqueAcosta.